aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hoy es 16 de mayo del año 2017 y os damos la bienvenida a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Una Europa que está firmando su sentencia de muerte, o por lo menos eso ha publicado el diario británico The Times. Ya sabéis que a veces os comentamos que en el Matrix hay fallos y de vez en cuando incluso un medio de comunicación del sistema, de este régimen masónico globalista, pues se le escapa, o algún columnista más o menos independiente, se les escapa sus intenciones y cuentan de una manera sincera lo que está pasando. En este caso, este artículo, el título lo dice todo: Europa firma su sentencia de muerte. Declara este artículo que el proceso está más acelerado de lo que incluso nosotros nos pensamos. Comenta que incluso europeos que hoy en día todavía están vivos o estamos vivos, cuando hayamos muerto o estemos ya en una edad más avanzada, pues incluso ya en ese momento la Europa que hemos conocido ya habrá dejado de existir. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que la Europa, que en el siglo XIX se puede decir que dominaba el mundo, había fundado colonias por todas partes, ciertamente, con abusos, con injusticias, pero globalmente ese proceso estaba siendo positivo incluso para algunos de los territorios que habían recibido a esa población europea? Ahí están esos nacionalismos árabes que tanto hemos apoyado aquí y surgidos durante principios y mediados del siglo XX por su contacto con la cultura europea y que nos daba la esperanza no solo a nosotros europeos, sino que a ellos mismos, ese mundo árabe musulmán, de quitarse de encima ese yugo del islamismo o del integrismo islámico que les estaba llevando y les estaba manteniendo en la pobreza perpetua y permanente. ¿Cómo es posible entonces que esa Europa, que a finales del siglo XIX era todopoderosa, hoy en día, a principios del siglo XXI, esté afrontando directamente su extinción? ¿En qué momento empezó ese proceso de destrucción de Europa? Realmente no lo sabemos, pero todo indica que fue, pues, precisamente en aquel siglo XIX, en algún momento de ese siglo, estas élites globalistas sionistas decidieron la liquidación de Europa. Liquidación de Europa que se aceleró con aquellas dos absurdas guerras mundiales en las que los europeos nos matamos entre nosotros mismos por decenas de millones. Aquella primera guerra mundial que terminó con la destrucción de los tres imperios cristianos europeos, el alemán, el austrohúngaro y el ruso, y con la implantación del comunismo en Rusia. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que todavía fue peor, ya que el comunismo se extendió a toda Europa, a esa media Europa, Europa Oriental, y la otra media Europa también fue colonizada por otra potencia extraeuropea como los Estados Unidos, y desde ese momento, desde ese año, nefasto año 45, Europa ha seguido camino de la destrucción. A partir de ese momento se acelera esa destrucción de Europa con esta globalización, con todo tipo de ideologías destructivas que nos están llevando a eso, a no reproducirnos, a absorber ideas como el feminismo radical, como el aborto en masa, como la implantación de la doctrina LGTB, el multiculturalismo, el antirracismo, el liberalismo, todo ideologías antieuropeas y que lo que buscan en última instancia es que los europeos nos odiemos a nosotros mismos, que nos neguemos a defender lo que somos, que nos neguemos a proteger nuestras fronteras, que nos neguemos a proteger nuestras familias y que seamos invadidos por población y por ideas foráneas. Esta invasión islámica es el último estadio de esta destrucción de Europa. Invasión islámica que está cada vez más agresiva, más acelerada y más numerosa. Aún así, como siempre, nunca debemos caer en el desánimo. Todas estas dificultades lo que tienen que hacer es motivarnos a actuar, a animarnos a reaccionar, estar en cierta medida contentos de que nos haya tocado vivir esta época, incluso con todas sus degeneraciones. Ahora vamos a hablaros de un tema realmente repugnante, pero es necesario reaccionar ante todo esto y, como os comento, pues recibirlo con alegría de que nos vaya a tocar vivir una vida de acción, de lucha y de pelea, que para eso estamos aquí y esa es la vida que realmente merece ser vivida. ¿O acaso preferimos una vida de comodidades, de lujos, de facilidades, de no esfuerzo, de no lucha? Esa vida no merece ser vivida. Esta, la que vamos a afrontar, sí que lo merece. Habrá muchas dificultades. El enemigo es muy poderoso. Sus colaboradores, los traidores internos, también lo son. También son muy numerosos. Pero ojo, si cada uno de vosotros reacciona y se moviliza, podemos vencer. Con programas como este aquí, La Voz de Europa, como el Más que Palabras, ya estamos llegando cada vez a un número mayor de gente y, sobre todo, muy importante, estamos cambiando de manera radical la mentalidad de la gente y de gente que nos llega de todo tipo de situaciones, gente de derechas, gente de izquierdas, gente hasta incluso de ultraizquierdas, separatistas, de todo tipo, que escuchan este programa y se dan cuenta de que lo que decimos aquí es la verdad y que esas situaciones que estamos afrontando son reales, son auténticas y que estamos afrontando nuestra extinción. Pero como os digo, si reaccionáis, ya habéis cambiado la mentalidad, que es importante, pero la última decisión que tenéis que tomar es abandonar la pasividad y afrontar y llegar a la actividad, a la acción, colaborando con nosotros, colaborando con aquí La Voz de Europa, moviendo el programa, colaborando con Democracia Nacional, uniros a vuestra delegación provincial. Si no existe, formadla vosotros, pero no permanezcáis quietos. Estáis viendo que nos estamos jugando literalmente la vida y la supervivencia de esa Europa que ha sido el faro del mundo durante miles de años y que si desaparece de la historia, será la mayor catástrofe directamente de la historia de la humanidad, y no solo Europa, sino el mundo entero retrocederá miles de años a una época de tinieblas y de oscuridad de la que no volverá a salir nunca más. Así que esperamos que este llamamiento sea efectivo, os esperamos a todos vosotros y ojalá nos podamos encontrar algún día en esta lucha y ojalá algún día podamos decir que la hemos ganado. Nada más. Noticias y comenzamos el programa. España es el país de Europa Occidental en el que más se ha reducido la clase media. Un centenar de inmigrantes entran en Melilla tras un asalto masivo a la valla. El Banco Central Europeo advierte de que el paro real de España roza casi el 30%. El sueldo medio de los españoles solo ha subido 5 euros en el último lustro. Italia aprueba el uso de armas de fuego para defender la vivienda. El triunfo de Macron podría mejorar las relaciones entre Francia e Israel. La alcaldesa de Madrid, Carmena, transmite al alcalde de Tel Aviv su oposición a cualquier acción para boicotear a Israel. El gobierno de Qatar financia en Suecia la mezquita más grande de Escandinavia. Los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes cometieron más de 174.000 delitos en Alemania durante el año 2016. 2 años de cárcel para el alcalde cristiano de Yakarta por blasfemia contra el Islam. El temor por una victoria de Pedro Sánchez empieza a prender en los varones del PSOE. Rajoy reconoce en Bruselas que el déficit de las pensiones será el mayor de la historia. Los actores vascos preocupados por las consecuencias profesionales de los boicots en redes. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Una vez leídas las noticias, vamos a hablar de los principales temas de la semana y hoy en particular vamos a salirnos un poquito de la temática habitual del programa y vamos a tocar un tema que también está de actualidad por un vídeo que ha aparecido durante los últimos días de un banquero llamado Roland Bernard, en el que se relaciona a las élites mundiales, financieras y políticas con las prácticas de la pedofilia. El programa de hoy va a ser un programa difícil, duro, no apto para cardíacos ni para mentes sensibles, aunque ya sabemos que muchos de vosotros seguro que estos temas los conocéis de sobra y que vais a agradecer que los toquemos en más profundidad porque tienen más importancia de lo que parecen. Para hablar de este tema tan duro, tan siniestro y tan repugnante está con nosotros, como siempre, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. En el vídeo este banquero, Roland Bernard, un banquero holandés, relata su vida como banquero, cómo había ido ganándose la confianza de otros banqueros como él, de otros miembros de estas élites financieras, y ya iba contando que estas élites pues hacen reuniones bastante siniestras y degeneradas a las que él acudió, pero básicamente pues eran reuniones en las que se celebraban bacanales, orgías, mujeres desnudas, consumo de drogas, y él relata cómo realmente no era muy aficionado a este tipo de fiestas, pero bueno, que asistía y que la cosa le hacía su gracia. Hasta que un día le ofrecieron ir un paso más allá y le ofrecieron que si quería ir él, pues ascender en esa escala de poder y de dinero, tenía que acudir a una nueva cita de estos banqueros, de estas élites, en las que iban a participar niños. La verdad es que no da demasiados detalles de este aspecto de la participación de niños en este tipo de reuniones. Evidentemente, pues solo puede referirse a dos cosas: abusos sexuales directamente contra los niños, o todavía peor, rituales en los que los niños pues directamente son asesinados. Sabemos, porque cada dos por tres vemos en los medios de comunicación, que desaparecen muchísimos niños, miles de niños en España, decenas de miles o cientos de miles en el mundo desaparecen y nunca sabemos realmente qué es lo que pasa con esos niños. Sí, es cierto, muchos vuelven a aparecer, pero muchísimos sabemos que nunca más se vuelve a saber de ellos y no sabemos ni nos quiere contar nadie exactamente qué destino sufren estos niños. Es complicado que los medios de comunicación nos cuenten la verdad, porque están controlados por la misma gente que lleva a práctica estas reuniones de pedofilia tan siniestras y tan repugnantes, pero pues para eso estamos, para eso están programas como este, en el que vamos a analizar cuáles pueden ser las distintas causas que pueden llevar a cabo a estas élites a llevar estas prácticas tan repugnantes. Manuel, a modo de introducción, ¿cómo ves tú este tema? Lo primero, decir que es un tema duro, como tú ya has dicho, de tocar, terrorífico, porque la verdad es que en cuanto empiezas a escarbar en él, es normal sentir miedo, es normal que nuestros oyentes sientan miedo. Es difícil de tocar también porque pues el sistema se defiende mucho, rápidamente te coloca en la órbita de los conspiranoicos, de los locos, de incluso también de los antisemitas. Las típicas acusaciones como de cuatro volados, de gente que está totalmente obsesionada con las conspiraciones, pero cada vez hay más gente, cada vez hay un público mayor que se está dando cuenta que las cosas no funcionan, que algo no va bien. no vamos a tratar de decir exactamente lo que pensamos, tener en cuenta que las limitaciones son enormes, tanto por las limitaciones que hay a la libertad de expresión, como los castigos severos por opinar y por lanzar ideas, por legítimas que sean. Pues hoy en día hay una gran persecución, como sabéis, pero son hechos que están ahí, que cada vez más gente conoce, cada vez más personas los van viendo. Y lo que ha dicho este banquero directamente, pues sí, es que él puso el stop cuando le invitaron a participar en sacrificios rituales de niños en el extranjero. Este banquero dice que al principio pues se tomaba todo esto del satanismo como una broma, que para él el diablo no existe, que él cree que el diablo está dentro de las personas. Pero manifiesta una cosa muy interesante, y es que esta élite, esta otra élite de banqueros, de financieros, sí creían firmemente en la existencia de un ser inmaterial, de un ser superior al que llamaban Lucifer. ¿Está loco? ¿Está mintiendo? ¿Es una persona desequilibrada que quiere un cierto protagonismo? Pues ya os he dicho que no os vamos a dar ninguna sentencia sobre el caso. Simplemente queremos ir aportando piezas de este rompecabezas para que cada uno de nuestros oyentes juzgue si aquí está sucediendo algo o no lo está sucediendo. ¿Por qué hacen este tipo de reuniones? ¿Por qué hacen este tipo de, pues, de rituales con niños? Como comenta Manuel, no lo podemos saber, lo podemos intuir por lo que vemos, por lo que pensamos que surge de esas reuniones, pero claro, no tenemos las pruebas al 100% para, como dice Manuel, acusar directamente de algo a nadie. Lo que está claro es que este banquero ha hablado muy claro. A él se lo ofrecieron que si quería llegar a un estado más elevado de estas élites tenía que participar en estas fiestas, entre comillas, con niños, pero claro, él se negó, decía que le estaban entrenando para ser un psicópata, y llegó un momento que por suerte este hombre tuvo humanidad y su ambición pues no era tan fuerte como para llevar a cabo este tipo de delitos tan graves. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente ha sido también tentada por estos globalistas? Y ha dicho que sí a participar en estos rituales, gente con una sed de poder enorme, gente que sí, que son directamente psicópatas. ¿Cuánta gente habrá dicho que sí? ¿Y cuánta gente importante? Pues seguramente bastante. Nos preguntamos cuál es el objetivo de este tipo de rituales. Pues uno, una teoría puede ser hacer una selección negativa de políticos y de financieros de alto nivel, para que cuando estas élites globalistas o internacionalistas tienen que provocar, por ejemplo, una guerra y matar a 300.000 o 400.000 personas en Irak, en Siria, en Libia, donde sea, pues tener a estos psicópatas, por así decirlo, en puestos clave de poder que aseguren que esa guerra se va a llevar a cabo. Otra forma, pues otro objetivo podría ser grabar o tener grabados en este tipo de rituales a sus participantes para luego tenerlos pillados y así hacer que obedezcan órdenes. Incluso gente que acude a estos rituales o a estas orgías, que a lo mejor ni siquiera participan directamente en estas prácticas con los niños, pero solo con que estén allí y sean grabados ya es suficiente para tenerlos cogidos y que esta gente pues obedezca órdenes. No es tan complicado invitar a altos cargos de la judicatura, de altos cargos de seguridad, altos cargos políticos, invitarlos a unas fiestas aparentemente inofensivas y luego allí pues tenderles la trampa. Lo que ha comentado Manuel de que esta gente adora a un ser inmaterial llamado Lucifer, pues esto nos lleva a otro punto, el tema de la masonería. Todos sabemos que en la masonería se adora directamente a Lucifer. Entonces, puede haber ahí una conexión, evidentemente, que no se nos entienda mal, no estamos diciendo, ni mucho menos, que todos los miembros de la masonería sean satánicos, pero no descartamos que en sus élites, porque la mayoría de los masones de grados medios y bajos desconocen lo que se mueve en las alturas, y no se descarta que en sus élites lleven a cabo este tipo de adoraciones a Lucifer, con directamente con niños. Ahí están, pues, no voy a dar nombres, todos sabéis quiénes son, pero ahí sabemos estos globalistas superpoderosos, multimillonarios, que llegan a edades avanzadísimas, a más de los 100 años, con una salud relativamente buena. ¿Cómo hacen eso? Pues, bueno, yo no lo sé, pero ahí dejo la reflexión si puede tener algo que ver con este tipo de actuaciones. Lo cierto es que la verdad es que resulta atroz que en un programa de política tengamos que estar tocando este tema. Resulta atroz para una mentalidad de hoy en día insinuar o decir lo que estamos diciendo, pero más atroz resultaría continuar mirando hacia otro lado. España es uno de los países de Europa donde más gente desaparece, donde más niños desaparecen. De hecho, el Ministerio del Interior, con Zoido a la cabeza, el nuevo ministro del Interior, pretende crear un nuevo organismo para ser más eficaz en la búsqueda de todas esas personas desaparecidas. Hay más de 4.000 personas desaparecidas en los últimos 4 años. Son muchas más, pero 4.000, que es en un grado de investigación de que no se sabe dónde están. La provincia de Cádiz es la que se lleva la palma en cuanto a gente desaparecida. Y vemos que siempre hay todo tipo de obstáculos. Nos vamos dando cuenta cada vez de más escándalos. De hecho, lo que ha dicho este banquero coincide, pues curiosamente, con lo que se ha venido denunciando durante toda la campaña electoral en Estados Unidos por parte de WikiLeaks del entorno de Hillary Clinton y todo lo que ha rodeado al famoso, llamado así denominado, Pizzagate. Acusaciones veladas y no tan veladas en los medios de comunicación como el que ha publicado esta noticia, porque esta noticia del banquero la podéis ver en la página web de Democracia Nacional, pero la hemos sacado de la web de Alex Jones, que a su vez la ha sacado de otros medios. Pues esta noticia, estos medios, repito, sobre todo Infowars, pues estuvo informando de las extrañas conexiones, de un aparente culto por parte del entorno de Hillary Clinton al canibalismo, por parte del entorno artístico también cada vez más exagerado al canibalismo. Si a esto le vamos uniendo toda esta especie de aprobación, al mismo tiempo que todos los días detiene la policía y la Guardia Civil a enormes redes de pedrastas, siempre son cientos. La última redada hace menos de 2 semanas, pues han sido casi 1.000, en muchísimos de ellos en Estados Unidos, pero es constante. Pero al mismo tiempo vamos viendo como medios de comunicación aparentemente fiables, pues van tratando de promocionar la pedrastia. También vemos cómo están obsesionados con, en la educación, empezar a inducir a nuestros niños en una perversión sexual, a de entrada destruirles la infancia, empezar a meterles todo tipo de contenidos sexuales, y no de contenidos sexuales normales, por decirlo de alguna manera, aunque se nos tiren encima que este también es un problema de libertad de expresión el poderlo hablar. Temas sexuales degenerados y homosexuales aplicados directamente a la más tierna infancia. Entonces vemos que ese escándalo, repito, no solo se ha dado en Estados Unidos con todo este tema del Pizzagate y Hillary Clinton, sino que también viene de lejos toda aquella red de corrupción y pedofilia hecha en Inglaterra durante años por importantes parlamentarios, gente del arte, presentadores conocidos de televisión, que rápidamente fue cercenada la investigación por la policía al haber gente famosa por en medio. En España todavía, ahora se van a hacer va a cumplirse el aniversario, si no me equivoco, son ya 25 años del terrible crimen de Alcácer, un crimen que a poco que rasquemos, pues vemos que hay terribles lagunas, incongruencias, una actuación extrañísima de la policía, de la Guardia Civil, del Estado, de la prensa, y hay por ahí un periodista que en principio, pues yo le otorgo bastante credibilidad, como es Juan Ignacio Blanco, que él viene a decir, en entrevistas lo ha dicho, que no fue algo satánico, Me extraña esta afirmación, la verdad, porque cuando coincidí con él hace años en actos de Democracia Nacional que organizamos tanto en la Universidad de Derecho en Madrid como en la Universidad de Verano de Democracia Nacional, y que vino también con Fernando García, padre de una de las niñas asesinadas, y los conocí allí, pues allí sí que veían algún tipo de extraño ritual, algo raro que había sucedido. Pero ahora lo que él viene a afirmar, y lo hace en entrevistas públicas, no sabemos qué credibilidad tiene, pero ya empieza a ser demasiado sospechoso que esto vaya apareciendo en los distintos puntos de Occidente, que dice que fue un inmenso pacto de Estado. Llega a decir que con las chiquillas mutiladas y ya muertas hubo un desfile de la élite política de este país, que se fotografiaron y se grabaron en vídeo haciendo una snuff movie delante de las niñas, y de esta manera sellaban el status quo del poder, sellaban ese pacto sangriento, ese pacto que él no quiere denominar satánico, pero que a todas luces lo es, y que hacían que el poder se haya comportado como una auténtica piña en España, no dejando ni una sola rendija, pese a su aparente enfrentamiento. Has hablado de la pedofilia en el mundo de la cultura, y esto nos lleva directamente a Hollywood. Ya declaró, poco a poco van saliendo actores valientes que han tenido que pasar por el aro de adultos y también de niños para triunfar en el mundo del cine, y poco a poco pues estos actores ya van diciendo la verdad siniestra de Hollywood. Ya fue John Travolta, el actor de Pulp Fiction, todos lo conoceréis, el que dijo directamente que Hollywood estaba controlado por una mafia homosexual, que si tú querías triunfar en Hollywood, pues tenías que dejarte abusar sexualmente por los miembros de esta mafia. Peor todavía, incluso actores que cuando eran niños fueron abusados sexualmente. Seguro que lo conocéis, Elijah Wood, que es el Frodo del Señor de los Anillos, lo ha denunciado. Otro actor que ha denunciado que él mismo sufrió abusos sexuales fue Corey Feldman. Los más jóvenes no lo conoceréis, aparecía en la película de los Goonies de los años 80, una película en su momento muy conocida, aunque como os digo, a lo mejor los más jóvenes ya no tenéis memoria de esta película, pero este actor lo dijo cuando llegó a adulto, que el problema principal de Hollywood ha sido, es y será la pedofilia. ¿Puede pasar esto solo en Hollywood o es una práctica que se extiende también a Europa y a la misma España? Pues seguramente aquí en España también este mundillo de la cultura, de la televisión, pues también tiene elementos parecidos a los que hay en Hollywood. Otro objetivo de la pedofilia nos podría llevar a ese proyecto MK Ultra, que a lo mejor también lo tocamos en otro programa, para el que no lo conozcáis, es MK, es Mind Control, control mental, que parece también un poco de paranoia cuando se habla de estos temas, pero son temas que están bastante estudiados e investigados y consisten en manipular mentalmente a una serie de personajes a los que se les causa un trauma directamente, un shock mental a través de las drogas, de los fármacos, incluso de agresiones sexuales, para, a partir de ese control mental, pues dirigirlos en una dirección determinada. Mucho se habla de que muchas de estas chicas jovencitas, cantantes, Miley Cyrus, Katy Perry, Rihanna, Britney Spears, han sido víctimas de estos abusos sexuales y de este MK Ultra, porque son el ejemplo a seguir por millones y millones de jóvenes y de adolescentes de todo el mundo, y en este proyecto para degenerar las sociedades, pues estas actrices son un modelo a imitar, y si ellas llevan a cabo prácticas pues corruptas y degeneradas, pues millones de niñas y de chicas y de adolescentes también lo harán, y así ese círculo vicioso, y nunca mejor dicho, pues continúa, se extiende y se expande por todos los países europeos. Otro objetivo de esta pedofilia podría ser también el control de los mismos políticos a través de las agresiones sexuales. Es bastante curioso, es una teoría que ya había yo leído en algún sitio, cómo a través de una agresión sexual pedófila a un niño, pues se establece una especie de relación amor-odio entre el agresor y el agredido, y se produce una especie pues de control, por así decirlo, del agresor del niño. que ese niño cuando llega a su vida adulta pues se convierte un poco en un protegido y en una persona que sigue las órdenes un poco de su agresor. Lo he estado leyendo en un libro que estoy leyendo ahora sobre la reina Isabel la Católica, que mucha gente se ríe de ella por su excesiva religiosidad y sentimiento católico, pero hay que ponerse en la situación que vivió ella en el reino previo a ella, que era el reino de su hermanastro Enrique, que era un reino con muchísima degeneración. Y este libro cuenta que el mismo Enrique, que parece que era abiertamente, bueno, abiertamente no, pero que era homosexual, parece que este Enrique fue agredido sexualmente de niño por su valido, un tal Juan Pacheco. Y a partir de ese momento, pues Enrique fue pues la marioneta de este Juan Pacheco prácticamente durante toda su vida. Y además, todavía más allá, el mismo padre de Isabel, que era Juan II de Castilla, si no me equivoco, también a su vez este libro comenta que sufrió abusos sexuales también de su valido, que se llamaba Álvaro de Luna, y también este Álvaro de Luna manejó a su antojo a este rey Juan II durante toda su vida. ¿Desde cuándo se producen estas prácticas pedófilas de control? Pues estamos viendo que desde hace seguramente siglos. Ha comentado Manuel el tema de las snuff movies, el fenómeno también repugnante, me imagino que también lo conocéis, grabar escenas ultraviolentas de violaciones de niños para luego pues moverlas en un mercado negro que de degenerados que demandan este tipo de vídeos. Aquí conocimos estas prácticas a través de la película Tesis de Alejandro Amenábar del año 95, que realmente es una película muy buena, pero que parece que estaba denunciando, y seguro, una realidad. Es cierto que la película se queda un poquito corta, ya que prácticamente no denuncia la presencia de élites. Es muy poco creíble lo que pasa en la película, de que un joven universitario y un profesor, simplemente ellos dos, muevan este tipo de mercado un poco por libre. Ahí se queda corta la película, ciertamente, pero bueno, ya denuncia el tema y ya nos avisó de un tema que hasta entonces desconocíamos. Y simplemente eso, estas mafias mundialistas que seguramente lo controlan todo, no solo el tráfico de la pedofilia, de las snuff movies, seguro que también el tráfico de drogas, el tráfico de órganos. Hemos hablado alguna vez de esa guerra de Kosovo, cómo los terroristas delincuentes del Ejército de Liberación de Kosovo, aparte de exterminar cristianos serbios, traficaban con drogas, les robaban los órganos a los serbios, adultos y niños, y luego los traficaban en el mercado internacional, terminando en Israel y en otros países. Y en definitiva, repugnante absolutamente estas élites que nos gobiernan, que como estamos viendo, pues son capaces de lo peor que nos podamos imaginar. Has hablado de un poco de la historia de Hollywood, y la historia de Hollywood es casi la historia de la pedofilia. Es que ya en su día, si hoy en día buscamos cuál es la obra maestra de todos los tiempos, pues es Ciudadano Kane. Ciudadano Kane fue una película de Orson Welles que fue directamente hecha para desprestigiar y hundir al magnate de la prensa norteamericano, William Randolph Hearst. Este afamado periodista, antiespañol periodista también, porque fue uno de los responsables de la entrada de Estados Unidos en guerra contra España, pues este hombre empezó a posicionarse a favor del Reich alemán y rápidamente empezó a tener una persecución entre la élite de Hollywood, y él amenazó directamente a la élite de Hollywood con publicar todas las noticias que tenía, todas las fotografías de la pedofilia de esta élite. También hablando de Hollywood, pues bueno, hay incluso una película mucho mejor que la de Tesis, que recomiendo, porque ahí sí que se ve un poco de lo que es la élite, que es la de Nicolas Cage, 8 milímetros. Pero todo esto verdaderamente se queda solo en rumores, porque antes hablábamos de todos estos rumores que cada día son menos rumores. También hace pues un par de años, en el 2013 fue, hace ya un poquito más, hace 4 años, pues un diputado denunció ante el Parlamento belga que el primer ministro belga era pedófilo. Todo esto lo podéis encontrar en internet porque fue brutal. Fue directamente un diputado, salió abiertamente a decir que el primer ministro de su país era pedófilo y que protegían una red de pedofilia. En España hemos tenido el caso Alcácer. Los más mayores recordamos el caso aquel Arni, en el que sorprendieron a parte de nuestra élite, gente que los podéis ver dando lecciones de moral ahora en los canales de televisión, artistas conocidos, que por 500 pesetas, esto para los más jovencitos, pues menos de 3 euros, aproximadamente 3 euros, pues por 500 pesetas se acostaban, y lo digo así con toda la tristeza, o abusaban sexualmente de menores marroquíes. Este fue el caso Arnie. Pues bien, nuevamente vemos extrañas conexiones con el poder, porque uno de los que llevaba ese prostíbulo, de los principales implicados, pues resultó ser primo de Mariano Rajoy, el señor que tenemos ahora como presidente en España. La red sigue salpicada de rumores terribles de un caso, como es el caso del Bar España, que no sabemos la parte que tendrá de verdad y la parte que tiene de montaje contra el Partido Popular. Pero la verdad es que se ha mantenido en redes durante muchísimo tiempo, sacando filmaciones, sacando toda una serie de cuestiones que verdaderamente dices, pero bueno, esta realmente es la España en la que vivimos. Esto realmente está pasando. Has hablado tú de cuando lo hacen los musulmanes, pero sin embargo, solo cuando tú comentas cualquier tipo de noticia de pedofilia, de abusos o de incluso violencia grave contra los menores, pues saltan rápidamente todos los trolls de extrema izquierda de Internet a acusar a la Iglesia Católica como la gran culpable de la pederastía en el mundo. Y yo me pregunto, bueno, ¿esto es así? Salvando que considero que, sobre todo desde la modernización de la Iglesia ha aceptado a demasiado corrupto en su seno y que ha perdido bastante el norte. No niego que haya habido casos de pederastía dentro de la Iglesia Católica, no lo niego, pero no es algo generalizado como pretenden hacernos creer. Y luego hay una pregunta mucho más importante. Cuando un sacerdote es pedrasta, va en contra de la religión de Cristo, va en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Es un mal sacerdote, es un mal cristiano, es un enemigo de la fe en ese momento. Se está convirtiendo directamente en un siervo de Satanás. Pero mi pregunta es, cuando otras religiones, como es el caso del Islam, hacen esto, ¿van en contra de sus principios o está justificado para el Islam? Y por desgracia vemos que para el Islam todo lo que se haga con los infieles está justificado. Y esto no es literatura, esto es real. Pero es que hay otros casos mucho más sangrantes y más terribles. Sé que es un tema duro de tocar, pero como aquí ha habido esta terrible desconexión con todo nuestro pasado, podemos decir que los crímenes rituales no son cosa de hoy en día, sino que en España, en toda Europa, en todo Occidente, se llevan padeciendo durante muchos siglos. Si os hablo del libro de cabecera, digamos, del Tercer Reich sobre estos temas, de Julius Streicher, Los crímenes rituales, una patria antisemita, es claro, directamente queda desacreditado. ¿Por qué? Porque lo escribió un nazi, lo escribió Streicher, lo escribió el Tercer Reich. Evidentemente es un libro antisemita, pero repito que esto tiene mucha historia, y en España el acontecimiento más importante de la historia de España, como fue la expulsión de los judíos de España en 1492, se debió a un asesinato ritual, o por lo menos eso es lo que han creído nuestros antepasados. Y no es una simple patraña antisemita, no lo sé. Puede ser que fuera una verdadera confabulación contra los judíos, contra algunos judíos, porque repito que esto no es algo de todos los judíos, ni todos los judíos forman parte de estas sectas satánicas, ni todos los judíos tienden a hacer este tipo de cuestiones, pero por desgracia sí parece ser que hay algunas sectas, alguna élite, ojo, y luego entraré en esos datos, hay muchos judíos que tratan de ayudarnos, a quienes no somos judíos, a los gentiles, a desenmascararlos, pero están ahí, que han utilizado este tipo de asesinatos rituales a lo largo de la historia. Os digo que, por ejemplo, en España, el caso del Santo Niño de la Guardia, La Guardia es un pueblo de Toledo, pues ocurrió No se sabe exactamente en qué año, en 1489 o por ahí, más o menos, entre febrero y marzo, el Tribunal de la Santa Inquisición no pudo determinar las fechas, pues descubrieron que había habido un asesinato ritual. ¿Esto es una patraña antisemita? Pues bueno, hay bastantes ingredientes que podrían apoyar esta tesis. De hecho, pues jamás se encontró el cadáver del niño. Fue un proceso que, como ya digo, culminó en pocos años más tarde con la expulsión de todo el pueblo judío y de su desposesión, pero es algo mucho más complicado, no es algo tan sencillo. ¿Allí qué pasó? Pues bueno, van a salir nombres a relucir como el Tribunal de la Santa Inquisición, que de entrada, para todos nosotros, para personas de esta época, pues suena a desfase total. Va a salir el nombre de Torquemada, también en la historia, que claro, para cualquier persona de hoy en día, casi podríamos decir en su sano juicio, pues era un asesino psicópata. Cosa que no tiene nada que ver con la realidad, porque el Tribunal de la Santa Inquisición en su época era de los más garantistas del mundo, en comparación con todo lo que había en todo el orbe. Avanzados, tenían abogados, defensores. De hecho, en este proceso, cada uno de los acusados tuvo hasta 2 abogados defensores. Y eso sí, algunas de las confesiones las consiguieron bajo tortura. Otras de las confesiones no fueron así. Y muestra de que se tomaron muchísimas molestias, pues fue cómo fueron elaborando todo este proceso de la Inquisición, que culminó con 8 ejecuciones en la hoguera de quienes habían participado en este ritual llamado libelo de sangre, en esta Pascua sangrienta, en la que se cogió a un niño de 4 años de Almería, se le crucificó como a Cristo en una cueva, se le ofendió, se le escupió, se le humilló, se le hicieron toda una serie de aberraciones. Repito, siempre desde el proceso, yo no estaba allí para afirmarlo, siempre desde el proceso de la Inquisición, y pues los culpables terminaron confesándolo. En principio el proceso no empezaba como un proceso por asesinato, simplemente era un proceso típico de la Inquisición contra judaizantes, es decir, aquellos conversos que trataban de seguir practicando y de que otra gente se arrimara a la fe judía, porque al detenerlos, pues se les cogió una hostia consagrada manchada de sangre. A partir de ese momento, pues se inició todo un proceso que, como digo, la Inquisición se tomó unas molestias terribles, ayudados también por un judío ya más cristiano que judío, se hizo pasar por rabino y obtuvieron la primera confesión en hebreo de tal crimen. Y posteriormente los encerraron en celdas contiguas, una en un piso arriba, otra abajo, permitiendo que hubiera una cámara de aire entre ambas celdas en las que escribas de la Inquisición se metieron dentro y tomaron nota de todo lo que hablaron, y así llegaron a encontrar el sitio donde el niño había sido asesinado y restos de sangre. El cadáver nunca apareció, y esto fue lo que determinó a los reyes católicos para expulsar a los judíos de España, dado que el principal rabino de España, el rabino de Castilla, el rabí Abraham, pues según todas las conversaciones, estaba al tanto de lo sucedido, de que en Pascua no era la primera vez, para las creencias, repito, de nuestros antepasados, que esto se producía. También unos años antes, otro Viernes Santo del 1478, 17 judíos fueron ejecutados por don Juan de Arias de Ávila, en Segovia, en otro proceso similar. En toda Europa, en Inglaterra, en Polonia, se han producido sucesos de este tipo. Son mentiras antisemitas para robarles las riquezas a esta gente que, por ser millonarios, muchos de ellos, por lo menos la élite, pues generaban las envidias. Pues bueno, ahí está una de las piezas de este rompecabezas, que no quiero dejar aquí del todo, pero si tienes tú algo que comentar. Sí, has comentado el tema de la pedofilia en la Iglesia Católica, que por supuesto es una vergüenza, pero como tú muy bien dices, está claramente condenada por la doctrina católica, y además es bastante curioso cómo desde que está este último papa, el señor Francisco, pues nos llama bastante la atención cómo los escándalos de pedofilia en la Iglesia se han reducido de manera radical. Todo parece que, como casi siempre, estos escándalos se usan como un arma arrojadiza contra el papa de turno, según obedezca más o menos las órdenes, aunque, como tú bien comentas, pues desde ese Concilio Vaticano II, desde que entró ese humo de Satanás, como dijo Pablo VI, en la Iglesia, pues la situación moral en la Iglesia pues no es la que era. En cuanto a otras religiones, pues tú también lo has comentado muy bien. En el Islam, pues es complicado que el Islam sea radical contra la pedofilia cuando el profeta de esta religión tuvo relaciones sexuales con una niña de 9 años. Y en cuanto al judaísmo, que tú también has comentado, pues claramente es cierto que ese judaísmo talmúdico también no es demasiado radical contra la pedofilia, más bien lo contrario, aunque también es verdad que la mayoría de la población judía se desmarca de ese talmudismo. Hoy en día esto continúa. Hace poco se descubrió esa red de pakistaníes en Inglaterra que habían abusado sexualmente de 1.400 niños y niñas de Inglaterra durante un montón de años, y que de manera sorprendente pues habían estado actuando con total impunidad. La verdad es que el Reino Unido, Londres, parece ser uno de los centros de esta pedofilia internacional. También en el periódico ABC se publicaron hace un par de años informaciones sobre una red de pedófilos de la alta política británica que había estado funcionando durante décadas, también claramente tapada por altos cargos de la justicia, de la policía. Y vamos, me río yo de todos estos liberales que nos ponen siempre Inglaterra como el ejemplo a seguir de justicia independiente, etcétera, etcétera, cuando allí pues claramente hay unas élites completamente dominadas y sometidas a la masonería. También salió hace no demasiado tiempo esas miembros, una red de miembros de la alta judicatura y de la alta policía de Scotland Yard, pertenecientes a la masonería, y evidentemente obedecían las órdenes de la masonería mucho más que las órdenes del pueblo británico. No solo Inglaterra, se están descubriendo constantemente redes en Bélgica, en Australia, en Portugal, por supuesto en Estados Unidos. Has comentado ese Pizzagate. Es cierto que con Donald Trump, se ha publicado estos días que en el poco tiempo que lleva Donald Trump se han detenido 1.500 pedófilos, mientras con Obama cada año solo se detenían 400, y esperemos que con Donald Trump se pueda dar un paso más de control de estas redes repugnantes. En cuanto a España, ¿nos podemos librar de esta plaga, de esta peste de la pedofilia? Pues seguro que no. Ya ha comentado Manuel todos estos casos. El caso Alcácer, en su momento hemos tenido también a Marta del Castillo, otro tipo de chicas. También lo comentamos en un programa, esta última guerra civil que hubo en los servicios de inteligencia españoles, como de repente, de manera extrañísima y sin venir a cuento, de nuevo se produjo la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo en el río Guadalquivir, y al mismo tiempo se encontraba, no recuerdo si un pendiente, una pulsera o no me acuerdo qué, pero en la fosa donde habían estado las niñas de Alcácer, y claramente todo indicaba que esto eran mensajes, recaditos de los servicios de inteligencia a no se sabe quién, referente a lo de siempre: si me pasa algo, saco a relucir la verdad de Alcácer, o saco a relucir la verdad de Marta del Castillo, como aquel capo de los servicios de inteligencia que durante el juicio del 23F amenazó con sacar la verdad de Carrero Blanco si seguían apretándole las tuercas durante el juicio. Aquí, pues en España, seguro que no nos libramos, tenemos la misma bazofia elitista que en el resto del mundo. Y bueno, ahí también queda, un poco para terminar, la anécdota del señor, del llamado pequeño Nicolás, que bueno, también podemos intuir ahí lo que estaba pasando, a qué se dedicaba este chavalito, pero como tampoco tenemos pruebas, pues bueno, dejaremos ahí la reflexión y os dejaremos a vosotros que creáis lo que consideréis oportuno. Yo, me vas a permitir que vuelva sobre el tema este del Santo Niño de Almería, porque repito, todos hemos oído en el colegio lo malos que fueron los Reyes Católicos cuando expulsaron al pueblo judío de España, lo malos que hemos sido los españoles. Se puede afirmar que los españoles hemos exterminado y masacrado a los indígenas de América sin ningún problema. Se puede afirmar tranquilamente que los alemanes eran todos unos psicópatas que metían a la gente en hornos crematorios sin ningún problema, pero cuando tocas pues con una serie de pueblos que hay detalles que apuntan a que han podido comportarse mal en algunas ocasiones, pues ya quedas convertido en un antisemita. Por lo tanto, en los colegios nadie nos ha hablado de esto. Esto lo tenéis maravillosamente explicado, para mí, en el mejor libro que hay sobre Isabel la Católica, que es el libro de Thomas Walsh, Isabel de España, un libro escrito por uno de los más grandes hispanistas que ha habido, un sacerdote católico norteamericano, en el que explica perfectamente todo este proceso que está muy documentado. ¿Fue una patraña antisemita? Repito, pues no lo sabremos nunca. Lo que sí es cierto es que la reina Isabel la Católica, para evitar que hubiera un levantamiento contra el pueblo hebreo, uno de tantos que pues de vez en cuando se daban porque la gente tenía fricciones con este pueblo aquí en España y en el resto del mundo, pues para evitar este tipo de levantamientos, dio orden, y así se cumplió, de durante 200 años guardar todo el proceso en secreto, y hasta 200 años después no fue hecho público. Con lo cual, pues queda un poco desmontada la idea de que fue una patraña antisemita. Vamos, es algo a intuir. Este niño, pongámosle nombre al santo niño, es San Christopher. Fue hecho santo por Pío VII, pues se llamó Cristóbal, era hijo de Alonso de Martín de Quintanar y de Juana la Guindera. Este niño pues fue especialmente venerado, no es una historia desconocida que solo aquí cuatro antisemitas conocemos, no, o sea, es que se ha producido una gran desconexión con toda nuestra tradición, tanto religiosa como cultural. Fue muy venerado por hombres de la talla de Fernando V, de Carlos I de España y V de Alemania, de Felipe II, escribieron sobre él Lope, Quevedo, y hasta el propio Gustavo Adolfo Bécquer, pues basa en esta historia una de sus rimas y leyendas. Pero, repito, también esto, pues es sabido que se acusa, porque algunos papas incluso preconciliares han criticado el comportamiento que los cristianos hemos tenido con los judíos, diciendo que bueno, que había un antisemitismo y que todo esto era mentira. Es mentira. Son invenciones para criminalizar al pueblo hebreo. Pues ya digo que no tenemos las pruebas encima de la mesa. Solo podemos decir que en el 2007, hace una década, un escándalo terrible conmocionó a toda Italia. Fue un escándalo fortísimo. Ocupó las portadas de todos los periódicos. Y fue que Ariel Toaf, un historiador israelí, no era cualquier persona, era precisamente, aunque ya era una persona laico y totalmente descreído, era hijo del principal rabino de Roma, del señor Elio Toaf. Entonces Ariel cogió uno de los libros secretos que tenía su padre y lo hizo público en su libro llamado La Pascua Sangrienta. Repito, en el 2007. Este señor dijo que las Pascuas Sangrientas, las Pascuas de Sangre, estos rituales en los que se utilizaba sangre de un inocente cristiano, como si fuera sangre de Cristo, para mezclarlo con el pan ácimo, eran reales. Muy probablemente este señor no sabía nada, ni de los reyes católicos, ni de la expulsión que lo motivó. Bueno, no lo sé, porque es un historiador muy reputado, aunque hay que decir también que al poco tiempo pues se retractó de sus palabras, retiró el libro y ahora pues tiene buenísimas relaciones con esa organización supremacista que es la Liga Antidifamación Judía. Pero repito, esto lo dijo el hijo del principal rabino de Roma, o sea, uno de los rabinos más influyentes del mundo, pues su hijo, Ariel Toaf, fue el que publicó Pascuas Sangrientas. Entonces, aquí hemos dejado ya toda una serie de piezas, de ese rompecabezas, para que podamos pues pensar si verdaderamente lo que dice este banquero es una majadería, si nuestras mentes modernas, occidentales, tranquilas, pueden pensar que hay ese tipo de entrenamiento de psicópata, como llega a decir este banquero en la entrevista: me estaba entrenando para convertirme en un psicópata, pero no pude, hubo un límite, y ese límite fue cuando me invitaron a asesinatos rituales en el extranjero. La pregunta es, ¿explica esto toda esta constante promoción de la pedofilia, de incluso el aborto? El aborto ya parece también que nos estamos metiendo en temas complicados y teológicos, pero el aborto hay quien lo compara con el culto a Moloch. No sé si sabéis quién era Moloch. Moloch era una antigua divinidad semita de la que habla la Biblia, con cabeza cornuda, como más o menos nos imaginamos al demonio, y que en las ceremonias se les ponía en los brazos al niño recién nacido, y con un mecanismo, este ídolo gigantesco de metal, levantaba los brazos, engullía al niño, se lo metía en la boca y ardía este niño en su estómago. Hay gente, sobre todo cuando los abortos han sido provocados en el vientre de la madre con inyección salina que abrasa literalmente a un ser humano, que han comparado este aborto masivo que tenemos en Europa como una nueva forma de adoración a ese dios semita del que habla la Biblia, de ese demonio. No es nuestro tema, repetimos, desde aquí La Voz de Europa queremos ser un movimiento político. No somos teólogos, no conocemos en profundidad este tema que estamos tratando, pero nos vemos en la obligación de empezar a tratarlo cuando cada vez parece que nuestros hijos están más desprotegidos, cuando cada vez hay más niños que desaparecen en extrañas circunstancias, cuando de repente matrimonios de la élite extraños adoptan a niños asiáticos a los que luego los utilizan para prostituirlos en extrañas circunstancias, como pasó en Galicia recientemente. O sea, todo lo que está sucediendo tiene alguna lógica. ¿O solamente es que la sociedad actual se ha vuelto demente generalizadamente y todo esto en realidad son patrañas que se van lanzando de forma insistente contra el poder, contra la élite, contra una élite que ese banquero directamente dice: nos ven a la gente normal como parásitos a los que hay que exterminar? No tenían ningún reparo en destruir economías, en destruir a quien hiciera falta solo para enriquecerse. ¿Tiene lógica con la mentalidad del sistema que haya una élite depredadora contra todos nosotros? Pues bueno, ahí lo dejamos. Pues con esto terminamos esta primera parte del debate. Esperamos haberos abierto los ojos sobre este tema tan siniestro y bueno, nada más. Seguiremos hablando del tema si siguen dándose pues este tipo de circunstancias tan repugnantes que os hemos estado comentando en esta primera parte del debate. Nada más, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos aquí otra vez con vosotros. Era appena sbocciato quel fiore, di lei che quando è partita ha portato con sé il nostro cuore. rimanga per sempre il ricordo sereno e la purezza nel viso. Con queste tue parole sommesse voglio ricordarne per sempre il sorriso. Acabamos de escuchar la canción Julie y Melissa. Julie y Melissa serían el equivalente a las niñas de Alcácer en Bélgica. Y bueno, el grupo italiano Londinium SPQR les rindió este homenaje a estas dos chicas con esta canción de denuncia de estos casos de pedofilia. Y pasando al siguiente tema. Pues durante el conflicto sirio, de vez en cuando se publican noticias bastante llamativas en las cuales se describe la cobertura y el apoyo logístico que el Estado de Israel le da a los miembros del Estado Islámico. Incluso las últimas semanas se ha publicado una noticia que parece directamente una broma, pero parece que es real, en la que parece ser que el Estado Islámico pidió disculpas al Estado de Israel por un ataque contra los altos del Golán, contra posiciones que estaban ocupadas por israelíes, algo que desconocían los terroristas del Estado Islámico. Es bastante llamativo que estos terroristas completamente salvajes, que se dedican a decapitar y a exterminar a la gente por decenas de miles, pues pidan perdón como pobres corderitos al Estado de Israel por haberles atacado de una manera pues involuntaria. Muchas mentiras estamos siempre escuchando sobre este Estado de Israel como supuesto escudo de Occidente y como aliado de Occidente contra el terrorismo islámico o incluso contra el Islam en general. Como os comentamos, nada más lejos de la realidad, igual que esas mentiras que nos comentan constantemente de que Israel se defiende porque está rodeado de enemigos. Tampoco es verdad. Si vemos el mapa, vemos que Turquía es aliado de Israel, vemos que Jordania es aliado de Israel, vemos que Egipto también tiene una buena relación con Israel, que Arabia Saudí es aliado de Israel, y que, es cierto, Israel tiene enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos? Eran el Irak de Saddam Hussein, que ya sabemos cómo terminó, la Siria de Bashar al-Assad y el Irán de la República Islámica. Qué casualidad que son los tres objetivos preferentes de la política exterior de Estados Unidos, que, como os hemos dicho aquí programa tras programa, está dirigida desde Tel Aviv y promovida por el lobby israelí de Estados Unidos. ¿Es real esa alianza que nos quiere vender la derecha liberal y neoconservadora entre Europa y el sionismo contra el Islam? ¿O en realidad la alianza es otra, ¿eh? La alianza es del sionismo y del Islam contra Europa y contra la cristiandad? Pues cuando analizamos parece que es esta segunda opción la real, que hay una alianza islámico-sionista contra Europa, que también viene de hace mucho tiempo, de ese, os he comentado antes, de ese libro que estoy leyendo sobre Isabel la Católica, se llama La Reina Guerrera, y también describe al califa turco, al sultán turco de esa época, de la época de Isabel, no recuerdo ahora su nombre, pero se le describe como un enemigo acérrimo y brutal de la cristiandad, que su objetivo era llegar a Roma y cargarse la Europa cristiana, y al mismo tiempo el libro define cómo la comunidad judía que vivía en ese momento en el Imperio Turco Otomano pues veneraba a este sultán por el buen trato que daba a esta comunidad. Y es algo que históricamente se ha repetido. Nunca ha estado la comunidad islámica enfrentada al pueblo judío, excepto en momentos muy puntuales. Aquí mismo en Al-Ándalus también sabemos que fue la comunidad judía de España la que les abrió las puertas, la que les indicó los caminos para llegar a las ciudades y la que dejaron los musulmanes como lugartenientes en cada ciudad que iba conquistando. Y durante los primeros 300 años de Al-Ándalus, que para los cristianos fueron una auténtica pesadilla, pues para la comunidad judía fueron de una situación bastante buena. Reconozco que ni yo mismo a veces me quería creer este tema del sionismo apoyando la islamización directa de Europa. Sí que pensaba que estaban los sionistas, apoyando esta inmigración masiva musulmana en Europa para crear una situación parecida a la de Israel, pero en último momento, en el último momento en el que estallara el conflicto, yo pensaba que los israelíes y los sionistas apoyarían a los cristianos europeos contra los musulmanes, como hicieron en el Líbano en su momento, pero claro, la situación es muy diferente. En el Líbano los musulmanes o el bando islámico eran palestinos, que esos sí que eran enemigos de Israel, pero no por musulmanes, sino por palestinos. Y todo indica que en Europa la situación será la contraria. Todo indica que este lobby sionista mundial está directamente en contubernio con Arabia Saudí, con los turcos, con los marroquíes, está apoyando la islamización de Europa y que, llegado el momento, directamente apoyarán la islamización de Europa occidental contra la cristiandad europea. Pues la verdad es que uno de los muchos goles que nos han colado, pues es todo esto de, como tú has dicho, describir a Israel como el muro que defiende a Europa de la barbarie islámica, cuando vemos que desde la creación del Estado de Israel prácticamente es cuando han empezado los conflictos importantes, me refiero en la modernidad, con los países árabes. Antiguamente, lógicamente, lo sabía. En principio, nos han colado ese gol. Es como cuando nos hablan de la cultura judeocristiana. Y en esto, pues tienes desde comunistas liberales, pasando por neonazis, que te sueltan la sentencia y se quedan tan panchos. La cultura judeocristiana, como si no fueran dos concepciones de la vida totalmente opuestas, radicalmente contrarias. Sin embargo, nadie habla de la cultura semita, es decir, la judeoislámica, que sería mucho más apropiado. Es decir, estas dos religiones tienen muchísimas más similitudes entre sí que lo puedan tener con el cristianismo. Para ambas somos el enemigo. La prueba la hemos tenido recientemente en Francia. ¿Qué ha pasado en las elecciones francesas? En las elecciones francesas hemos visto que la señora Le Pen no se ha podido bajar más los pantalones hablando con la población judía de Francia, casi suplicándoles, diciéndoles que bueno, que no tienen nada que temer, que ella está preocupadísima, además es lógico, que está preocupada por su futuro, por los atentados tan radicales que pueden haber o que incluso haya habido alguno en suelo francés contra los propios judíos hechos por parte de musulmanes. Entonces, claro, cualquier cabeza lógica, cualquier cabeza normal piensa que los judíos, los sionistas en general, pues deberían estar ayudando a que Francia estuviera libre de musulmanes. Sin embargo, cada vez que alguien critica a cualquier proceso de islamización en cualquier país de Europa, automáticamente es esta comunidad la primera que salta como un resorte para acusarnos de islamófobos, de fascistas, de que vuelve el pasado nazi y todos estos rollos que sueltan constantemente. Es decir, está clarísimo que están comprometidos con la islamización de Europa. Esto es algo que es políticamente incorrecto. Y repito, no todos. Yo entiendo que el señor judío, que no está metido en grandes historias, que es de una familia humilde, que a lo mejor ha emigrado de Rusia hace 2 días, pues no está en esta historia. Entiendo también que el chaval joven, que es laico, que pasa absolutamente de estos rollos, tampoco está metido en esta historia. Pero sí las élites políticas, muchas veces traicionando a su propio pueblo, porque su propio pueblo lo va a pasar mal en Europa, pero ojo, es que muchos desean que ese pueblo lo pase mal en Europa para que emigren a Israel y hacer Israel más grande y tener Israel allí, tener concentrado al pueblo hebreo. O sea, hay muchísimos intereses de los que hoy en día no se pueden hablar porque automáticamente te tachan de antisemita. Pero es que ahí hemos visto la gran mezquita de París pidiendo el voto para Macron, pero bueno, Macron se sabe que es el empleado de la banca Rothschild, es decir, el poder económico, financiero, sionista más grande de todo el planeta. Pues los musulmanes no han tenido empacho en pedir, oiga, voten a Macron. Macron no tiene ningún empacho en públicamente criticar a Francia, decir que Francia debe admitir los refugiados, de que ser más solidaria, planear como está planeando esa disolución de la Europa mediterránea con el sur mediterráneo y esa creación de esa especie de Mediterráneo acultural y totalmente pacificado que él ve en su cabeza, que eso no va a ser así ni en broma, bajo ningún concepto, y no porque nosotros nos opongamos, sino porque la propia naturaleza y la propia historia se va a oponer a ese absurdo plan. Pero ahí está esa alianza. ¿De verdad es solamente porque la Le Pen representa el demonio? No, hace poco tenía un colaborador palestino, Le Pen, tratando de granjearse el apoyo de los musulmanes en Francia, porque esta chica, pues ya sabemos que ha ido pues todos los últimos años dando bandazos. Fijaos también que ahora los medios de comunicación la han criticado mucho, pero cuando se enfrentó al padre, todos los medios de comunicación hablaban del aire fresco, de lo que representaba. Incluso en la extrema derecha española, la llamada extrema derecha española, no digo que siempre de mala fe, aunque muchas veces de mala fe, rápidamente muchos salieron a alabarla como la gran inventora de esto del Frente Nacional, la que había conseguido grandes éxitos. Es decir, señores, esta chica es la heredera del trabajo incansable de su padre de más de 40 años, 45 años del Frente Nacional. Abascal, apúntate la cita, no te equivoques como en la tele y digas que el Frente Nacional tiene 20 años, que demuestras que no te enteras, porque es que a ti este área no te interesa, estás aquí por oportunismo. Entérate un poquito, 45 años de historia del Frente Nacional y anteriormente militancia en la OAS del padre. Es decir, que esta chica es la heredera. Sin embargo, por muchas garantías que hayan tratado de ofrecer de que no habrá ningún problema con los israelíes que viven en Francia, pues automáticamente todos han hecho piña, musulmanes y hebreos, contra la que quería desislamizar Francia. Porque la Le Pen, al fin y al cabo, lo único que pedía un poquito y no a demasiados gritos es desislamizar Francia. También vemos, como en Israel han aplaudido hasta con las orejas, el que Macron haya salido elegido y que ahora hablan de que va a mejorar la relación con Francia. ¿Mejores relaciones todavía que las que teníais antes? ¿Y esto por qué? Si Macron tiene el plan de islamizar Francia. Lo de menos es cómo la Le Pen esté peloteando al poder sionista. Lo demás es si a ese poder sionista le interesan las ideas que representa la Le Pen. Y lo ha demostrado. No le interesan. Son enemigos de la causa nacional. Y lo han sido siempre. Repito, no el pobre señor humilde que no tiene nada que ver con estas élites, como el señor de un pueblo inglés, británico, que está ahí comiéndose sus patatas con mayonesa, sus jacket potatoes, en un pub, pues no tiene nada que ver con lo que está haciendo la élite de Inglaterra durante siglos. Seguramente lo desconoce y es el primero que cuando viene la lagarta de la reina de Inglaterra se cuadra ante ellas y la saluda. Porque desconoce el papel terrible, lesivo y demoníaco que la corona británica ha tenido para el futuro de la humanidad. Es decir, nosotros, que nadie nos llame antisemitas porque no lo somos. Yo no tengo nada contra el pueblo judío, nada contra el pueblo árabe, que también es semita, que aquí parece que solo son semitas unos. No tengo nada contra ellos. Les deseo lo mejor de lo mejor a esos pueblos. Pero yo lucho por el bienestar de mi pueblo. Y cuando estos pueblos, no solo es que nos están agrediendo, no estos pueblos, repito, perdón por el lapsus, sus élites, sino que además nos prohíben hablar de ello con leyes clarísimamente impuestas por estas potentísimas minorías, tanto la islámica a nivel mundial con sus petrodólares, como la otra por su control financiero y de la banca, pues oiga, entiendan que nos rebelemos. Y esa es la realidad, lo queramos ver o no. ¿Que con esto no sacamos votos Democracia Nacional? Pues probablemente, pero es que ya lo sabéis, que nosotros no estamos aquí por ocupar un sillón, por ocuparlo, lo hemos dicho 20.000 veces. Yo llevo luchando por la causa nacional desde 1984. Y me he llevado disgustos, agresiones, cárcel, multas y más que me llevaré. Estoy luchando por despertar al pueblo español. Y si luego son otros, otra sigla, otra gente la que saca rédito de toda esta lucha, y ojo, condicionante, muy importante, saca rédito por el bien de la patria, yo estaré más que contento del sacrificio que he hecho durante todos estos años. Brevemente y para terminar, pues como comentas, es incoherente absolutamente esta derecha alternativa con sus loas y sus alabanzas al sionismo y al Estado de Israel, cuando luego estos israelíes pasan completamente de ellos. Es lo que ha pasado en Francia, donde Marine Le Pen ha rendido pleitesía constante a Israel y a cambio la mayoría de los franceses israelíes han votado a Macron, lo mismo que Donald Trump, que está ya casi rozando la alta traición con su sometimiento a Israel, y aún así pues no consigue que los israelíes, pues los ciudadanos israelíes, pues le apoyen. Y si pensáis que esto pues lo decimos nosotros, que somos unos ultraderechistas muy malos y muy antisemitas, pues no, es que son ellos mismos los que lo reconocen. Brevemente, el nada más y nada menos que el rabino jefe de Europa, un tal Pinchas Goldschmidt, ha declarado que los judíos y los musulmanes de Europa deben hacer causa común contra los nacionalistas europeos, contra estos partidos pro-Europa, pro-cristiandad, que se oponen a esta inmigración masiva, que se oponen a esta globalización, que se oponen a esta islamización. Pues los judíos y los musulmanes de Europa se están cada vez aliando y uniendo para luchar contra estos movimientos. Ya han formado el llamado Consejo del Liderazgo Musulmán Judío en Europa, una plataforma común de musulmanes y judíos a favor de mantener la actual Unión Europea abierta completamente pues a esta invasión de culturas y de poblaciones foráneas. Y más allá todavía va otro rabino, en este caso israelí, de apellido Efrati, que hace unos años declaró directamente que la islamización de Europa es una buena cosa. Os leo en sentido literal lo que dijo este rabino. Comentó: los judíos deberían regocijarse de que la Europa cristiana esté perdiendo su identidad, un castigo por lo que nos hicieron durante cientos de años que pasamos allí en Europa exiliados. Nunca perdonaremos a los cristianos de Europa por el asesinato de millones de nuestros hijos, mujeres y ancianos. Y termina diciendo que Europa está perdiendo su identidad frente a otra gente y otra religión, es decir, el Islam, y lo ve como algo bueno, y no quedarán restos ni supervivientes de la impura cristiandad que tanta sangre ha derramado y que no van a poder expiar. Directamente es un llamamiento a la celebración del exterminio y de la limpieza étnica de la población europea. Esta gente se supone que es el aliado de Europa frente al Islam, pues déjennos que nos riamos. Así que, bueno, dicho esto, damos por terminado el debate de hoy. Una pausa y continuamos con el programa. El paro se sitúa en 2000, su nivel más bajo de los últimos 7 años. Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos: por favor, dejadme vivir tranquilo y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz, peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1 de la tarde en nuestro canal de iVoox, DN Radio. Bueno, Manuel, estamos aquí de nuevo, sabes, y también nuestros oyentes, que uno de los temas que solemos tocar en este programa es el llamado Plan Kalergi, ese plan de sustitución étnica de las poblaciones autóctonas de Europa por otro tipo de poblaciones. Pero este plan no se limita solo al continente europeo, sino que también se está aplicando a otras zonas del mundo. Por ejemplo, en el continente africano, durante la descolonización, se produjo aquella expulsión masiva de franceses de Argelia en muy poco tiempo. Y hoy en día, pues las poblaciones europeas de África prácticamente se están limitando a África del Sur y a Zimbabue. Estos dos países, Zimbabue, por ejemplo, logró su independencia del Reino Unido hace relativamente poco tiempo, y Sudáfrica, pues como todos sabéis, porque con este tema nos machacan continuamente, pues logró ese apartheid, ese final del apartheid en el año 94, y desde entonces pues estos países están tomando un rumbo bastante negativo para las poblaciones europeas que viven en ellos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a un colaborador habitual de este programa, seguro que ya lo conocéis, y él es Juan Sales. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Gracias por haberme vuelto a invitar al programa. Bueno, Juan, estos dos países, Zimbabue y Sudáfrica, desde su supuesta liberación, entre comillas, pues realmente han tomado dos líneas un poco diferentes. Mientras que en Zimbabue el filomarxista Robert Mugabe, pues desde el primer día llevó una política muy izquierdista y muy antiblanca, por otro lado, Nelson Mandela pues sí que llevó a cabo una política más pactista con la población blanca de ese país. Coméntanos qué diferencias produjo estas dos políticas económicas en ambos países. Bueno, pues la diferencia es que Rhodesia, actual Zimbabue, que le debía el nombre a su fundador Cecil Rhodes, allá por el 1890... prácticamente fue una colonia económica inglesa en la que los blancos llegaron a ser en su máximo esplendor un 5% de la población. Claro, cuando recibe su independencia en el 1979, el partido denominado ZAMU, de Robert Mugabe, de filo marxista, empieza una descolonización total de lo que eran todas las infraestructuras anglosajonas colonialistas, que acaba finalmente con el latifundismo de las granjas y explotaciones ganaderas que tenían allí los anglosajones, muy preparadas al estilo de Occidente, en tema de regadío, en tema de cría y selección de ganado. Claro, este señor, el Robert Mugabe, se creía que hubiese sido suplantar esa población blanca por población africana y que hubiese seguido el mismo sistema de regadío, el mismo sistema de siembra y de recolección, el mismo sistema de selección de ganadería, y que no hubiese pasado nada. Evidentemente se dio con un canto a los dientes, porque a los 30 años de descolonización total, sobre todo los últimos 15 años, expulsión de los granjeros al principio pacífica, y cuando los últimos granjeros se negaron a abandonar esas tierras, pues ya empezó con las represalias por parte de piquetes de africanos exaltados, que no dudaban en ningún momento en asesinarlos a machetazos, violar a sus mujeres y crear ya no miedo, sino un pánico irreversible en la que cualquier persona se lo pensaba de volver, de seguir continuando allí la explotación agrícola y ganadera en esas tierras. El tema de Sudáfrica es un tema completamente diferente, puesto que Sudáfrica tuvo las colonias, los estados libres de Transvaal y de Orange, donde había una población muy asentada desde el siglo XV por parte de holandeses, franceses, alemanes y flamencos, aparte de la población inglesa, cuando Inglaterra se interesó por las minas de Sudáfrica y allá por el 1880 invadió lo que fue Sudáfrica, ¿no? Con Nelson Mandela, como comentaba yo al principio, pues sí que hubo una política más pactista con la población blanca local, y desde luego se ha notado, porque más o menos, o por lo menos macroeconómicamente, Sudáfrica desde entonces hasta este sucesor, que luego hablaremos de él, Jacob Zuma, pues más o menos la economía sudafricana más o menos se mantuvo bien, aunque es cierto que en el día a día de Sudáfrica hubo también muchos cambios y su capital, Ciudad del Cabo, por ejemplo, se convirtió en una de las ciudades más violentas y con más violaciones del mundo. Claro, con el antiguo sistema apartheid, pues más o menos lo que era la población negra, había un control sobre ella, tenían unos lugares ubicados de trabajo, de permanencia, y eso parecía que controló un poco lo que ha sido esta violencia, esta exaltación después de la población africana. Claro, el problema que tenemos es que cuando se negocia en 1990 la retirada de la apartheid por la presión internacional de colectivos de izquierdas, de la Unión Soviética de aquella época, en 1994, cuando hay la primera elección democrática, claro, la población afrikaner, ¿no?, Boer, granjera, blanca, holandesa y anglosajona, pues eran un 5% de la población, eran 5 millones de votantes. Y los africanos del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela eran unos 40 millones. Evidentemente ya sabían de que la población blanca no iba a ganar nunca más las elecciones. El problema que hubo, pues claro, al principio había un equilibrio que era el poder político y el poder institucional lo tenía el Congreso Nacional Africano, pero el poder económico, ganadero, agricultor y todo tipo de comercio lo tenían los blancos. Pero claro, con el declive de esa política completamente atroz y negativa hacia el blanco y apoyando 100% al colectivo africano, pues ha llegado un momento que los empresarios blancos, los agricultores y ganaderos están teniendo un asedio constante y cada vez su influencia en la sociedad sudafricana es menos. Muchos de ellos han optado por exiliarse, muchos han ido a zonas de Estados Unidos, de extensión latifundista ganadera muy parecida a la suya, muchos han ido a Australia y algunos hasta incluso en la campiña inglesa. Claro, al principio Nelson Mandela, como se lo consideraba padre de la patria, aunque para mí pues fue un terrorista marxista sin escrúpulos, pues parece que tuvo un pequeño equilibrio en ese sentido, no quería que se le viese mucho el plumero. Bueno, al fallecer él y coger las riendas de lo que es el Congreso Nacional Africano, Jacob Zuma, militante marxista y antiblanco de sangre, este señor, pues lo que ya sí que ha hecho, ya no ha tenido ningún tipo de miramiento, sobre todo en lo que ellos consideran un enemigo a batir, que son esas zonas rurales de lo que eran los antiguos estados de Orange y de Transvaal, donde está la población más homogénea, por así decirlo, descendiente de europeos, de holandeses y alemanes, pues ahí es donde él empezó a atacar esas granjas, empezó a hacerles sentir inseguros. Muchos de estos granjeros, sus hijos ya los mandaban a Holanda o, como he dicho antes, a Australia a estudiar y a trabajar, y poco a poco se iba quedando una población europea cada vez más envejecida. Es un fenómeno desconocido completamente en España y en Europa el que nos estás comentando, Juan. Estas persecuciones, estas matanzas salvajes, violaciones, agresiones sexuales de la población africana negra contra granjeros y agricultores blancos. Estamos hablando de directamente miles de asesinados en Sudáfrica y en Zimbabue. Coméntanos un poco de este hecho tan brutal y tan desconocido en España y en Europa. Se calcula que desde la caída de la apartheid, ya por el 94, sobre unos 5.000 sudafricanos de origen blanco, de origen europeo, han sido ejecutados salvajemente, sin escrúpulos, en el estado más vil de las antiguas tribus africanas de principios de colonización, a machetazos, quemándolos vivos, torturándolos para intentarles hacer sacar donde podían tener el dinero guardado. Todo esto prácticamente con la pleitesía del gobierno de Congreso Nacional Africano, que en ningún momento ha puesto medidas realmente férreas para poder salvaguardar la integridad física de estos granjeros. Es más, fruto de esto salió un movimiento ya por el año 2000 bastante fuerte, que era el Movimiento de Resistencia Africana, creado en 1973 con Eugene Terreblanche como líder. Que esta gente, viendo la dejadez por parte del gobierno central de Sudáfrica de estos desmanes hacia la población rural europea, crearon unas unidades, unas milicias paramilitares con armas de guerra, con fusiles de asalto, y por lo menos tenían a raya lo que era al principio estos ataques. Como veían de que eran efectivas y esas zonas estaban bastante salvaguardadas de lo que era toda la intrusión por parte de toda esta delincuencia africana, le dio una rosca más al asunto Jacob Zuma y prohibió toda esa organización de paramilitar de autoprotección de todas estas zonas rurales, les quitó las licencias de armas, les quitó todas las armas de guerra a estos soldados rurales, por decirlo de alguna forma, y prácticamente los limitó a simples armas de caza. Y todo y así, si había una entrada en una granja de estas por parte de africanos e intentaban asesinar o robar a algún granjero, y el granjero los disparaba, y con el resultado de algún africano muerto, hasta incluso pues luego tenían que responder con penas de cárcel. Y esto ha producido que cada vez la población rural de Sudáfrica tenga más miedo y acabe exiliándose. Parece que últimamente están cambiando las tornas, ¿no?, entre Sudáfrica y Zimbabue. En Sudáfrica, este Jacob Zuma, también un poco empujado por una escisión del Congreso Nacional Africano, más radical todavía, que cantan aquel viejo cántico de Kill the Boer, ¿no?, de mata al Boer, de mata al blanco, mientras en Sudáfrica se radicaliza esta política antiblanca y se llama a expropiar las tierras de los blancos. Parece que en Zimbabue, después de décadas de experimento desastroso marxista y antiblanco, parece que están pidiendo a estos agricultores blancos que vuelvan a Zimbabue, pero evidentemente parece que no están por la labor, ¿verdad? Claro, después de todos los desmanes de violaciones y asesinatos, todos estos granjeros que tuvieron que huir prácticamente con lo opuesto, ahora que se han asentado en otras zonas donde tienen libertad y tienen seguridad, como es Australia, pues ahora a ver quién se va a creer el discurso de Robert Mugabe, buenista, como ha visto que se ha arruinado completamente al granero de Sudáfrica que era Zimbabue, y toda su agricultura, y están realmente empezar a pasar hambre, que parece que estén al África de antes de la colonización inglesa. Pues claro, están haciendo ese llamamiento que se les van a respetar, que se les van a volver a regalar las tierras en las que ellos habían estado, pero claro, eso ya nadie se lo cree, prácticamente han hecho tarde ya. Estamos hablando de miles y miles de muertos en África, en Sudáfrica y en Zimbabue, seguramente decenas de miles de exiliados y casi de refugiados se podría hablar, aunque de estos refugiados evidentemente nadie habla y a nadie les interesa, igual que tampoco a los refugiados ucranianos de la guerra de Ucrania. Aquí parece que los refugiados solo hay que preocuparse por ellos cuando son, pues eso, africanos, asiáticos y musulmanes. Cuando son europeos, pues parece que a nadie le importa, y con esta huida masiva de población, pues cada vez quedan menos en Sudáfrica y en Zimbabue y cada vez más acosados. Y Juan, yo te pregunto, si continúan estas políticas antiblancas de acoso a la población blanca de Sudáfrica y Zimbabue, ¿podemos asistir a un conflicto violento al final entre estas comunidades? Lo que está claro es que Occidente coge conciencia con lo que está ocurriendo, el genocidio que está ocurriendo de los pueblos blancos en Sudáfrica, y se empiezan a ver victorias aquí en Europa con partidos con los cuales lo denuncian ante Naciones Unidas y estarían dispuestos a crear un convoy humanitario de cascos azules y por lo menos crear una fuerza de pacificación en la que haya una separación entre esta población negra que los está hostigando, los está asesinando, y que por lo menos tengan seguridad y libertad para seguir trabajando esas tierras, o es así, y esta conciencia se crea desde Occidente con partidos nacionalistas europeos, o lo que está claro es que en 20, 30, 40 años la población blanca de Sudáfrica va a desaparecer, que probablemente ese sea el objetivo que tengan el Jacob Zuma y compañía. Una última pregunta, Juan. Hablamos hoy en el parte de la invasión de una noticia muy preocupante de esta entrada constante de africanos hacia Europa a través de Libia, y cómo el ministro de Justicia italiano ha declarado directamente que no hay nada que hacer, que esto es imparable, que es imposible directamente parar esta entrada masiva de africanos, que Nigeria va a llegar dentro de unas décadas a 500 millones de habitantes. Solo Nigeria tendrá más habitantes que toda Europa. Y bueno, nuestros dirigentes directamente dicen que ellos ni pueden ni quieren parar esta entrada masiva de africanos hacia Europa. Yo te pregunto, puede ser historia ficción o ciencia ficción, pero ¿nos puede pasar en unas décadas a los europeos de Europa esto que están viviendo los europeos de Sudáfrica y Zimbabue? Por supuesto que nadie le quepa la menor duda que como esto siga así, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia se van a convertir en una nueva Zimbabue y en una nueva Sudáfrica. Si miramos el sistema de natalidad europeo, que es de ningún niño o un único hijo, y estas poblaciones africanas, asiáticas y árabes que pueden tener 4, 5 o 6 o hasta incluso el imán este que fue detenido en la localidad de Valencia hace cosa de unas semanas, que tenía 4 mujeres de nacionalidades europeas y árabes, con 19 hijos, pues lo tenemos claro. Claro, si esto ocurre así, en 40 o 50 años, si nos basamos en esos derechos de libertades europeos, del sufragio universal, y vamos a votaciones, pues evidentemente llegará un momento que los europeos, los blancos, seremos una minoría en nuestras propias naciones, y si no ganamos las elecciones no tenemos ningún poder de decisión. Si aún ahora, siendo mayoría, abrimos las fronteras de par en par y dejamos entrando a todo el mundo, pues evidentemente esto sería el fin de la civilización europea y blanca. Pues Juan Sales, preocupante lo que nos comentas, pero que nos sirva como un aviso y como un incentivo de que hay que reaccionar ante esta auténtica oleada africana y musulmana que se nos viene encima, que amenaza con, en muy poco tiempo, pues nosotros y nuestros hijos vivamos el mismo infierno que están viviendo nuestros hermanos europeos en Sudáfrica y en Zimbabue. Juan Sales, nada más, como siempre, muchas gracias por tus colaboraciones y esperamos seguir contando contigo. Muchas gracias, Miguel, a ti. Un saludo. Estamos aquí de vuelta y como cada semana vamos a pasaros el parte de la invasión. Ya os he comentado en las noticias que os hemos leído al principio del programa esta auténtica oleada de delitos, 174.000 solo en el año 2016 cometidos por inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, etcétera. Cuando nos acusan de que es que solo hacemos mención de este tipo de delitos, es que, claro, es que hay un agravante. Primero, que la desproporción es evidente, y segundo, que, como decimos siempre una y otra vez, se supone que son invitados, se supone que son, sobre todo, la gente que está huyendo de una guerra, o un solicitante de asilo tendría que estar, pues, muy agradecido al país y al continente que le ha acogido en un momento de problemas personales, o que estaba huyendo incluso de un conflicto bélico, y no es de recibo que su agradecimiento, entre comillas, sea pues agredir sexualmente a las autóctonas, golpear a los autóctonos, incluso asesinarlos, como estamos viendo con demasiada frecuencia. Un parte de la invasión que hoy, como veréis, irá todavía más allá, ya que el tema, los delitos con toda su gravedad, sobre todo para aquel que lo sufre, pues es muy, muy grave y muy duro para las víctimas, pero la invasión real es la que está teniendo lugar por el sur, por nuestra frontera sur, por los aeropuertos, y esta entrada masiva de cientos de miles de inmigrantes que pronto, más pronto que tarde, serán millones, y poco podremos hacer para arreglar el tema si no actuamos de inmediato. Y nada más, no pierdo más tiempo en esta introducción, y como cada semana doy la bienvenida a Cristina Martín. Cristina, ¿cómo estamos? ¿Qué cuentas? Hola, muy buenas. Un saludo para todos los amigos del programa. Y como decías, esta semana comenzamos con la noticia de un nuevo asalto a la valla de Melilla que ocurrió la semana pasada. Fue, 110 inmigrantes consiguieron saltar la valla de Melilla a la altura de la Hípica y resultaron heridos 3 guardias civiles en esta avalancha. Un grupo de unos 300 africanos trataron de asaltar la frontera de forma muy violenta, según cuentan las autoridades, los inmigrantes lanzaron piedras, trataron de herir con los garfios que utilizan para escalar estas vallas a los guardias y a los cuerpos de seguridad. Estos guardias civiles heridos sufren heridas que no entrañan mucha gravedad, afortunadamente, pero bueno, también varios vehículos de la guardia sufrieron destrozos y es algo habitual ya en estos asaltos, según denuncia la Guardia Civil. Este centenar que consiguió entrar fue trasladado al CETI de Melilla, y según la información que publicaban varios medios aquí en España, estos inmigrantes coreaban una frase que decía algo así como bosa bosa, que es como un grito de victoria en el lenguaje de estos países que suelen asaltar las fronteras españolas. Y el sindicato de la Guardia Civil pues ha denunciado una vez más que sufren una falta de medios muy acuciante y que también es cada vez los asaltos son más agresivos, mucho más violentos. Mientras los políticos como el ministro Zoido, que han recalcado que van a extremar las medidas de seguridad, algo que ocurre tras cada asalto casi, las promesas de estos políticos vemos que jamás llega. Y bueno, a pesar de que esta frontera de Melilla ya no es solo la frontera española, sino que es la frontera de Europa con África, pues bueno, pronto tendrán que rendir cuentas todos estos políticos por esta permisividad que están ocurriendo tras estas invasiones. Si gritaban bosa a bosa, bueno, por lo menos estos no gritaban Alá Akbar, como gritan otros de los muchos que entran por Ceuta y por Melilla. En cuanto a la Guardia Civil, pues bueno, desde aquí darle un saludo y un recuerdo a los guardias civiles heridos por este ataque. Son constantes, cada vez que hay un ataque, los guardias civiles que están vigilando las vallas pues sufren agresiones violentísimas, pedradas, golpes, patadas de todo tipo. Muchas ocasiones acaban graves en el hospital más cercano, pero bueno, parece que esto no le interesa a nadie, a los medios de comunicación, a las ONGs, etcétera. Solo les interesa que los pobres inmigrantes ilegales, que no se hayan hecho ningún corte en la valla, mientras que ignoran sistemáticamente a los guardias civiles. Guardias civiles que tendrán que empezar a replantearse su estrategia y ver si tienen que hacer un poquito más de ruido para que les hagan caso. En cuanto a los africanos, los inmigrantes ilegales, pues bueno, ya hemos visto las imágenes. No parece que estuvieran muy desnutridos, ni parece que estén pasándolo demasiado mal. Como siempre, nadie en España le pide explicaciones a Marruecos de cómo es posible que estos africanos, de estos inmigrantes de raza negra, lleguen a Melilla. Evidentemente se han cruzado antes todo Marruecos. Nos hemos de creer que la policía marroquí no sabe nada, no los tiene identificados perfectamente. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Hace unas semanas ya dijimos que el gobierno de España iba a dedicar 268 millones de euros, una auténtica barbaridad, para reforzar la seguridad en las vallas de Ceuta y Melilla, y me imagino que un poco también, aunque no lo dijeron evidentemente, iría para sobornos, así hablando claro, para los policías marroquíes de la zona, para que pues tuvieran un poquito más de celo a la hora de evitar que estos inmigrantes ilegales llegaran a la valla de Ceuta y Melilla. Pero vemos que una y otra vez pues lo realizan, evidentemente con el permiso de Marruecos, y aquí el gobierno de España sigue sin hacer absolutamente nada. Todos estos, este centenar, como los otros miles y miles que entran y entran y siguen entrando, acabarán en las calles de Madrid, de Valencia, de Zaragoza, de Sevilla, de Bilbao, llevando a cabo actividades ilegales de todo tipo, incluido pues los famosos manteros, que también es una actividad ilegal que tanto daño hace al pequeño comercio español. Pero bueno, es que esto ya estamos cansados de denunciar esta situación una y otra vez, y parece que, con lo que decimos siempre, parece que hay como una voluntad oculta de que estos inmigrantes, de que esta oleada africano-musulmana no pare y siga llegando en masa hacia España y hacia Europa sin ningún freno. Cristina, ¿qué más? Sí, también por otro lado, en algunos medios se ha publicado la noticia de que la llegada a Italia de inmigrantes se podrá cifrar en este año en más de 250.000. Los primeros 70 días de este año han llegado ya en torno a 20.000 inmigrantes en grandes barcos, y en el Parlamento italiano actualmente se está debatiendo si es posible o no frenar esta invasión o esta llegada masiva, mientras deciden dónde realojan a los miles de inmigrantes que, como bien decías, están llegando a nuestros países. La Agencia Europea de Fronteras, el Frontex, acusa a las ONG de trabajar como transporte de esclavos en esta región de Libia. Fabrice Leggeri, director del Frontex, dice que la labor de las ONGs no es como la que hacen las fragatas militares, ya que las ONGs, al parecer, no detienen a los traficantes de esclavos, no les llaman la atención y tampoco pues ni hunden ni intervienen las barcas o estas pateras, con lo cual están colaborando directamente con estas mafias. Pues sin embargo, nosotros vemos como la mayoría de inmigrantes diariamente entran escoltados por también barcos militares, así que no es del todo cierto lo que denuncian desde Frontex, porque bueno, vemos que también son las fragatas militares las que están trayendo también estos inmigrantes de la misma zona. Esto es una guerra por el control de este tráfico de personas que, por un lado, estos gobiernos europeos, que son unos genocidas, como ya habéis comentado en anteriores programas, permiten esta invasión de nuestras naciones, y por otro lado, pues las empresas privadas internacionales, estas ONGs de grandes aristócratas como Soros, a los que bueno, algunos se empeñan en llamar filántropos, como si estuvieran haciendo una labor social, pero que en realidad, pues bueno, vemos que realmente nos están sometiendo a todos los pueblos del mundo, tanto a estos inmigrantes que transportan de algunos países, como a nosotros, pues por recibir toda esta invasión. Un fiscal italiano que investiga estos delitos de las ONGs fue interrogado por la Comisión Internacional de Schengen, que para los que no conozcan, esto es un acuerdo de varios países europeos en el que ceden la soberanía del control de sus fronteras a un control internacional de estas fronteras, al cual están adscritos la mayoría de países europeos, salvo alguno, como por ejemplo Reino Unido, pero en general casi toda Europa está adscrita a este acuerdo Schengen. Pues bueno, este fiscal acusaba en una entrevista de televisión a varias ONGs de tener relaciones con estas mafias que trafican con personas. Muchas de ellas, de estas ONGs, son alemanas, pero también hay una ONG investigada que se llama MOAS y la famosa ONG española Proactiva Open Arms, la cual pues recientemente vimos cómo participó en un documental lacrimógeno en La Sexta a cargo de este periodista antiespañol, Jordi Évole. Y bueno, pues lo que este fiscal explica, que dice que tiene pruebas del contacto directo de ONGs como estas que hemos mencionado, con las mafias que actúan en Libia. Hay que señalar también la cantidad de medios y dinero que tienen estas ONGs, como drones, ya lo hemos visto, grandes barcos, y bueno, no dicen estos fiscales, estos grupos de abogados, que no saben cómo van a poder utilizar estas pruebas ante los tribunales, pero que creen que una de las formas de acabar con esa colaboración entre mafias y ONGs, pues investigando la financiación, que creen que puede ser financiación ilegal. Desde esta fiscalía se ha filtrado que únicamente el dispositivo de SOS Mediterráneo cuesta 11.000 euros diarios y que la organización cuenta con 35.000 donantes, entre ellos bancos y filántropos, como decíamos antes. Por otra parte, ha verificado también que estas fuentes de financiación de los traficantes son dos: el contrabando de petróleo y por otro lado, el contrabando de los inmigrantes, por lo que, bueno, estos magistrados están intentando averiguar si detrás de estos financiadores están, pues eso, los mismos traficantes. Tiene razón, está claro que los sinvergüenzas de las ONGs tienen un papel importante en este proceso, pero como tú muy bien dices, claro que participan con sus superbarcos de 50 metros de eslora pagados no se sabe por quién, pero ojo, como mucho pueden actuar como intermediarios, no como los culpables finales de esta situación. No fueron las ONGs las que apoyaron la invasión de Libia y el derrocamiento de Gaddafi, fue el Estado italiano, aun cuando Gaddafi ya había advertido exactamente qué iba a pasar, lo que está pasando ahora, si él era derrocado del poder, que Libia se iba a convertir en una base desde la cual inundar Europa, principalmente Italia, de inmigrantes ilegales. ¿Por qué aún así el Estado italiano apoyó la invasión de Libia? Pues eso también debería investigarlo este fiscal que está investigando a las ONGs. Por otra parte, las ONGs tampoco son las que remolcan las embarcaciones 400 kilómetros desde las costas de Libia hasta Italia. ¿Por qué el gobierno italiano actúa así? ¿Por qué no, cuando rescata, entre comillas, a estas embarcaciones, por qué no las devuelve a Libia, que es lo que debería hacer? Pues también debería investigar eso este fiscal. Se habla mucho siempre de los ahogados en el Mediterráneo, de los pobres inmigrantes ilegales que se ahogan. En cambio, qué pocas imágenes vemos y qué poco se habla de estos decenas de miles y cientos de miles de inmigrantes ilegales que sí, que llegan a Italia y en un número seguramente 100 veces mayor o más de los que se ahogan, y eso todavía dando por buenas las cifras que nos dan de los supuestos ahogados, que yo no me las creo directamente, porque ya sabemos que si hubiera ahogados reales, nos estarían bombardeando constantemente con sus imágenes y que en cambio pues nunca las vemos y nunca nos las enseñan. Así que incluso es posible que la cifra de los que realmente vienen en comparación con los que se supuestamente se ahogan sea todavía muy superior, y los italianos y el resto de los europeos pues ya nos podemos ir preparando para la que se nos viene encima. Directamente el ministro de Justicia de Italia ya ha dicho directamente que no hay nada que hacer, que es imposible impedir que esta oleada masiva llegue a Italia y a Europa, y lo que hay que hacer es directamente hacerse la idea. Comenta este ministro de Justicia, no me acuerdo ahora de su nombre, que solo Nigeria, un único país africano, Nigeria, en unas décadas tendrá 500 millones de habitantes, los mismos que toda Europa. A eso añádele el resto del África negra en la explosión demográfica en la que está. Comenta este ministro que es imposible impedir que esa oleada de cientos de millones llegue a Europa, y que lo que hay que hacer es, según sus propias palabras, gestionar este fenómeno y lograr que su impacto sobre nuestra sociedad no tenga efectos negativos. Pero vamos a ver, señor ministro de Justicia, ¿usted pretende meter a 200 millones de nigerianos en Italia y pretender que eso no va a tener efectos negativos? ¿Usted está bien de la cabeza o qué es lo que le pasa? Pues, señores, esta es la élite que nos está gobernando. Un señor que dice que aquí no hay nada que hacer y que lo único que se puede hacer es reducir el impacto negativo de esta entrada de decenas de millones, porque pronto serán millones, hablando claro, de africanos hacia Europa. Así que pobre Europa, la que le espera a tus hijos si la población actual, es decir, vosotros, nosotros, todos nosotros, pues no nos comprometemos y no reaccionamos ante este problemón que se nos viene encima, porque como veis, nuestros gobernantes no tienen ninguna intención de pararlo, ni en Italia ni en España. Aquí están nuestros traidores gobernantes, aquí directamente. Si fuera por Podemos, entrarían aquí todos en masa, y luego los traidores más civilinos, tipo Rivera o Rajoy, que dicen que, bueno, que el control de las fronteras hay que dárselo a la Unión Europea. ¿A la Unión Europea? ¿A estos del Frontex que se van a Libia, recogen a los africanos por cientos de miles y los revolcan a Italia? ¿Es a estos a los que hay que dar las competencias sobre inmigración? ¿Pero es que aquí nos hemos vuelto locos todos o qué está pasando aquí? Así que, señores, esto es lo que hay. Cuanto antes empecemos a espabilar, mejor para todos. Cristina, ¿tienes algo más? Aparte, un último comentario al tema este es que esta comisión que investiga los delitos de estas ONGs admite que este problema es puramente político, que estas cuotas fijadas por los gobiernos internacionales son imposibles de asumir por las naciones y que se deben tomar medidas de inmediato. Parece que por lo menos alguien sí que hay avisando de la situación, que es ingobernable. Y bueno, pues esto es un problema que tenemos que llevar un seguimiento desde este programa, ya que esta presión mediática que estamos padeciendo y la manipulación que ejercen estos medios de información pues están impidiendo el avance de estas investigaciones, porque obviamente nadie apoya a esta comisión de investigación de estos delitos. Y bueno, pues vemos que, bueno, aunque se pueda llegar a algo con estas investigaciones, pues veremos que apenas sirven de algo si los políticos no intervienen. Cambiamos, Miguel, de tercio, aunque también en relación a las consecuencias de esta invasión de Europa. Desde Alemania, para no variar, siguen llegando casos diarios y noticias. Una de estas noticias, que ha sido publicada en algunos medios independientes alemanes, nos contaban que hay un pacto de silencio mediático para no alertar a la población por las oleadas de crímenes y violaciones que se están sucediendo semana tras semana en las diferentes regiones de Alemania. Aquí lo vemos todas las semanas. Hablan de, en concreto, en esta noticia, de una violación que la cometieron el pasado domingo, día 7 de mayo, en la que la víctima denunció y dio una descripción con la cual la policía del estado de Renania del Norte hizo dos retratos robot de estos violadores, en la cual se indicaba pues que debía ser distribuida tan solo físicamente entre las comisarías de policía. Y con directrices claras de que estaba totalmente prohibido de que estos retratos robot circulasen por las redes y por internet. Estos retratos mostraban a dos individuos de origen árabe que, bueno, al parecer asaltaron a esta menor que circulaba con su bici por una ribera de un río, la cual fue inmovilizada por uno de ellos y violada por el otro individuo. La familia y la localidad de esta víctima se han mostrado indignados debido a que este comunicado interno de la policía se ha filtrado y creen que, bueno, es la propia policía la que está impidiendo que se localice a los sospechosos, porque claro, si no difunden estas imágenes de los sospechosos, pues nadie va a poder saber quién lo ha hecho. En esta misma noticia también hablaban del estado de Turingia, el cual ha estado ocultando desde policía y prensa cientos de secuestros, agresiones y violaciones que han sido cometidas por estos inmigrantes que residen en estos centros de internamiento en los núcleos rurales de esta región. Me parece que algo así ya comentamos aquí en el parte hace algunos meses, cuando se filtraron correos del presidente del estado de Turingia, Bodo Ramelow, que es dirigente de Die Linke, en los cuales pues se prohibía a la policía dar a conocer datos sobre estos crímenes que están ocurriendo en la región, que al parecer hablan de miles de asesinatos y asaltos silenciados por la prensa, algo que está produciendo que, bueno, algunos ciudadanos con conocimientos de hackeo están empezando a filtrar correos y documentos privados entre políticos y policía. Es una vergüenza lo que está pasando en esta Europa nórdica, que muchas veces desde esta Europa del Sur se les mira un poco con complejo de inferioridad, pero realmente menuda banda está gobernando Alemania y menuda banda está gobernando Suecia, y complejos ante esta banda ninguna. Ya hablamos en otro programa también de aquella española que fue violada en Múnich, también todo indica que por 12 individuos de origen árabe, y que, pues, siguiendo la estela de lo que tú nos acabas de comentar, aquella noticia ha desaparecido por completo de todos los medios de comunicación. Ya no hemos vuelto a saber absolutamente nada de aquellos dos supuestos violadores de origen árabe y de esta chica española de Múnich. No sabemos nada, no tenemos ni idea de lo que ha pasado con ella y de lo que ha pasado con sus agresores, al igual que este caso que me comentas, y los miles, seguro, de miles de agresiones sexuales, de pequeños delitos que toda esta oleada masiva islámica que metió esa loca, esa traidora a Alemania y a Europa, que todavía va por ahí sacando pecho la señora Angela Merkel, que no sé a qué está esperando para alargarse de su casa y de Alemania directamente. Si los alemanes no hubieran sufrido este lavado de cerebro masivo desde el año 45, pues otro gallo le estaría cantando a esta señora, y seguramente ya habría tenido directamente que huir de Alemania para no ser linchada por una multitud indignada por lo que ha hecho. Y al final acabará teniendo que pasar algo así, o por lo menos pues la población tendrá que autodefenderse cuando la misma policía y la misma prensa alemana se ponen de acuerdo para dejar tirados a los alemanes y para no investigar este tipo de casos. Pues solo queda la autodefensa, solo queda que la población alemana se arme para defenderse de esta oleada de delitos y de cometidos por inmigración, incluso de defenderse de sus propios gobernantes, que se han convertido en unos tiranos y en unos enemigos directamente del pueblo alemán. Esto es continuo. También esta semana se ha filtrado un vídeo aterrador de ocurrido en Egipto, donde un grupo de egipcios pues asalta y golpea y coge de los brazos y de las piernas a una chica polaca y se la lleva para meterla en una habitación y para violarla directamente. Esto ya es las mujeres europeas se han convertido en botín de guerra para esta invasión islámica, para estos invasores que las ven precisamente como eso, como esclavas sexuales de un botín de guerra, de una conquista de un territorio que están llevando a cabo, están conquistando la Dar al-Harb, la casa de la guerra, para que muy pronto sea Dar al-Islam, la casa del Islam, y pues están haciendo eso, están cogiendo sus botines de guerra y bueno, aquí tenemos este doble ataque. Por un lado, los islámicos que están aterrorizando estos países, Alemania o Suecia, y por el sur, pues la población del África negra, que en muchos casos también son islámicos. O sea que, europeos, como no reaccionéis pronto, pues vosotros y sobre todo vuestros hijos y vuestros nietos van a vivir un auténtico infierno. ¿Es eso lo que queréis? Pues seguid viendo el fútbol, viendo el Sálvame, viendo el Supervivientes, y seguid sin hacer absolutamente nada, que muy pronto os arrepentiréis. Cristina, ¿tienes algo más o hemos terminado? Sí, una última noticia desde España que se ha publicado también en los últimos días. Hemos visto una noticia en algunos medios que anunciaba la detención de un magrebí que trató de secuestrar y violar a una niña de 10 años en el barrio de Cabañal de Valencia. Al parecer, un hombre comenzó su asalto en este barrio donde estaba jugando la niña, trató de engañarla para llevarla a un lugar apartado, diciendo que le iba a dar caramelos. Y entonces pues comenzó un forcejeo tratando de arrancar la ropa a la niña, pero bueno, la menor, por lo que hemos visto, trató de huir y lo consiguió. La niña avisó a una patrulla de policía que pasaba por la zona, de esta zona del mercado de Cabañal, y estos policías pues pidieron más refuerzos. Dicen en algunos medios no oficiales que los vecinos que presenciaron la huida de este inmigrante trataron de lincharlo, pero vemos que las unidades de policía que se habían presentado allí como refuerzo impidieron que lesionasen al violador. Al reducir al detenido, pues causó varias lesiones a un policía debido a que pues opuso resistencia durante la detención, y por ahora, pues hasta ahora esa es toda la información que tenemos. Por ahora no se ha denunciado oficialmente a este hombre como que haya sido él, bueno, que intentó violar a la niña, pero bueno, seguiremos esta noticia a ver si en los próximos días pues dicen algo más, a ver si de verdad fue este hombre y a ver qué es lo que ha ocurrido. La niña, como dices, era de etnia gitana y bueno, podemos decir muchas cosas de este colectivo, pero por lo menos su sentimiento de pertenencia, su sentimiento de tribu, por así decirlo, lo siguen manteniendo vivo. Y cuando atacan a una de sus niñas con algo tan grave como un asalto sexual, pues todos se han reaccionado y, como tú comentas, han intentado linchar al agresor sexual, que desde luego se lo volverá a pensar dos veces y para volver a ese barrio, y todos los que son como él, pues lo mismo, se lo pensarán dos veces, y seguramente por ese barrio, pues a partir de ahora los niños podrán estar más seguros. Mientras tanto, mientras el resto de la población no mantenemos o nos han robado ese sentimiento de tribu, ya no lo tenemos, lo hemos perdido completamente por estas ideologías tóxicas como el liberalismo o el antirracismo, y vemos que no reaccionamos. No reaccionamos cuando nuestros compañeros, porque también son compañeros, los alemanes, son europeos como nosotros, y cuando están sufriendo agresiones masivas por parte de esta oleada de inmigración masiva inasimilable, pues no reacciona el resto de los europeos, ni los alemanes tampoco reaccionan, ni los franceses, ni los italianos, ni los españoles, nadie reacciona ante esta invasión de Europa occidental. Y si no reaccionamos todos juntos, desde España hasta Alemania, pues como he comentado en la introducción del programa, pues muy pronto Europa, esa Europa que ha sido el faro y la luz del mundo, pronto será un recuerdo en los libros de historia y se habrá convertido en un continente, en un cruce entre África y el Islam, y nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestro desarrollo, nuestra tecnología, todo eso desaparecerá para siempre y retrocederemos pues directamente miles de años atrás en el tiempo. Un auténtico desastre lo que tenemos por delante, y bueno, esperamos que este tipo de noticias, aunque son muy duras y muy deprimentes a veces, pues por lo menos intentamos que provoquen eso, un shock, una rabia, una reacción en vosotros, en nuestra audiencia, porque ya lo veis que estamos gobernados por traidores que no van a hacer nada por parar esto, y esto o lo paramos nosotros, la gente normal de la calle, la gente trabajadora, o no lo va a parar absolutamente nadie. Así que, pues, como os decimos siempre, os esperamos en esta pelea que va a ser muy dura, muy difícil, pero que es completamente necesaria, porque ya veis a lo que nos estamos enfrentando. Nada más, Cristina, si no tienes más noticias, pues como siempre, muchas gracias por tu trabajo y te emplazamos al próximo programa. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you. Efeméride de la semana. Mediados de mayo del año 795. Batalla de Lutos. Un ejército musulmán de unos 70.000 hombres atacan la ciudad de Oviedo, saqueándola, expoliándola y destruyendo la ermita de Zruela. Tras esto, iniciaron el retorno al califato de Córdoba, tomando la salida hacia la meseta por la calzada romana del puerto de la Mesa. El rey Alfonso II, el Casto, con sus tropas deciden esperar al ejército musulmán en un sitio muy bien fortificado y estratégico. Eligieron la falda del pico Mirayu, situado a unos 50 kilómetros de Oviedo. Al llegar a esta zona, las tropas musulmanas fueron recibidas por una lluvia de flechas, lanzas y de piedras lanzadas por las tropas cristianas emboscadas. La estrategia del emir consistió en atacar de frente con su infantería, pero los astures, muy bien atrincherados, rechazaron su ataque. La caballería musulmana intentó realizar una maniobra envolvente para atacar por el flanco izquierdo, para lo cual desviaron sus caballos hacia las veigas, bajando por una fuerte pendiente, pero desconocían que al llegar al barranco era muy pantanoso, quedando atrapados caballos y jinetes en los lodos. Por este motivo tan relevante, a dicha batalla se la llamó la Batalla de Lutos. La sorpresa fue de tal envergadura que incluso el general de las tropas musulmanas, el emir del califato de Córdoba, conocido con el sobrenombre de Mugait, fue hecho prisionero. El rey Alfonso II el Casto, que estaba dirigiendo la batalla desde la cima del pico Minayo, ordenó que se le decapitara y que la cabeza del emir junto con sus estandartes fueran puestos a la vista de las tropas musulmanas, lo que ocasionó el desconcierto en las filas enemigas y provocó la desbandada de sus soldados. Según los testimonios escritos de la época, murieron unas decenas de miles de soldados musulmanes y no se tiene conocimiento de las bajas del ejército cristiano. La Batalla de Lutos es la segunda gran victoria cristiana, tras la de Covadonga, en la larga reconquista de España. Terminamos con esto el programa de esta semana y bueno, pues simplemente hemos querido llevaros a una reflexión de estos temas que nadie toca, que pueden ser polémicos y realmente lo son, pero es que no queda otra, no queda otra. Para eso se hizo este programa, para decir lo que no contaban los medios de comunicación oficiales e incluso muchos medios de comunicación que se presentan como alternativos. Y desde aquí, pues simplemente la intención era esa, abriros la mente, abriros los ojos ante estas élites criminales que están directamente destruyendo Europa y la cristiandad para empujaros a que colaboréis, a que os activéis de una vez, porque como veis el plan está muy acelerado, tiene momentos y circunstancias muy repugnantes y muy siniestras, y toda esta basura globalista no puede durar ni un minuto más. Así que nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the unsoldiers dying, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was been, let's be that out is a fun. Und dann kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voix de guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quando tu vuelo, con tu ciudad,